gritando, sigue llamando de que nosotros estamos, esto es, no es una marcha docente, que acá hay infiltrados, que nos controla el kirchnerismo, la izquierda, ya no sabemos al final quién nos controla. Acá estamos las maestras y maestros con el pueblo que nos apoya, junto a profesores, junto a aquellos que saben lo que venimos resistiendo y peleando. Estamos repudiando el plan piloto que viene a precarizar y que pasa por debajo, por encima de nuestro estatuto, violentándonos una vez más. Acá están las maestras y maestros que estamos resistiendo a las mentiras del gobierno, a la violencia del gobierno que mediáticamente nos ataca constantemente con tal de desvirtuar esta lucha. Acá estamos las maestras y maestros diciéndoles no a la reforma que ya está implementando, no al plan piloto. Queremos realmente soluciones sobre nuestro estatuto que también habla de la incorporación de docentes para el apoyo de aquellos niños y niñas. Al gobierno de la provincia no les importan los niños y las niñas, les importa quebrar el paro, quebrarnos a nosotros y dividirnos como lo ha hecho con los trabajadores municipales, como lo ha hecho con los pueblos originarios, como lo ha hecho con las organizaciones sociales. Eso es lo único que tiene el fin de este plan piloto. Acá estamos la docencia diciéndole, ¡paro, paro, paro!